fuerza el dolor que siento. Me pides que tu amor olvide. No sabes cómo estoy sufriendo. No dejo de pensar en ti. No dejo de pensar en ti. No puedo. No puedo. No dejo de pensar en ti. No dejo de pensar en ti. No puedo. No puedo. Sufrirás, sufrirás arrepentida. Volverás, volverás por mi amor. Sufrirás, sufrirás arrepentida. Volverás, volverás por mi amor. Oh, oh. Siento, me pides que tu amor olvide. No sabes cómo estoy sufriendo. No dejo de pensar en ti. No dejo de pensar en ti. No puedo. No puedo. No dejo de pensar en ti. No dejo de pensar en ti. No puedo. Sufrirás, sufrirás arrepentida. Volverás, volverás por mi amor. Sufrirás, sufrirás arrepentida. Volverás, volverás por mi amor. Sufrirás, sufrirás arrepentida. Volverás, volverás por mi amor. Sufrirás, sufrirás arrepentida.